¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo que si no haces lo que debes, no consigues nada. Hola, muy buena, está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Malgastado es un programa musical, estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. En esta ocasión estamos reunidos con parte de un colectivo que está haciendo un montón de ruido en la ciudad de Granada. Estaremos hablando con ellos y con ellas a la vuelta del primer tema que han escogido. Malgastado. Vengo a cogerme lo que merezco. Viajo hasta donde muere tu anhelo. Nazco de nuevo crezco. Soy de cristal y no toco el suelo. Vengo a cogerme lo que merezco. Viajo hasta donde muere tu anhelo. Nazco de nuevo crezco. Soy de cristal y no toco el suelo. Vengo a cogerme lo que merezco. Viajo hasta donde muere tu anhelo. Nazco de nuevo crezco. Soy de cristal y no toco el suelo. Vengo a cogerme lo que merezco. Donde muere tonelo, nazco de nuevo creco. No me salen las cuentas, loco. Vivo deprisa y me sabe poco. Ya le llegó la factura, mi espíritu abajo en la firma. Dice ser tú. Condenada ilusión la de ser libre. Maldito que la nombro, maldito quien cree ser libre. Jugando a ser Dios, y a ser Dios no se juega. Se libra en batalla hasta el noble misión, hasta que no doblega. La parca con su bastón, y me quito esta sensación. Me limpia mis lágrimas de rendición. Me despido sonriente enseñando los dientes. Sin pedir perdón, sin pedir perdón, sin pedir perdón. Siempre recogimiento para el cuerpo errante. Y en este momento que me siento grande, ya no tengo ganas de sujetarte. El remordimiento se evita antes. No hay recogimiento para el cuerpo errante. Y en este momento que me siento grande, ya no tengo ganas de sujetarte. Me sello con brasa los labios, lo juro. Si así me libras del dolor. Sé que sabes lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Respirar, discutir hasta la inmunidad. Creo que se ha perdido la humanidad. No están despertando, están durmiendo mal. Lo táctil es una pantalla. Valor fingido, cara sin alma. Cuerpo muralla. Táctil es una pantalla, valor fingido, cara sin alma, cuerpo muralla. Soy de cristal y no toco el suelo. Vengo a cogerme lo que merezco. Viajo hasta donde muere tu anhelo. Nazco de nuevo crezco. Soy de cristal y no toco el suelo. Vengo a cogerme lo que merezco. Viajo hasta donde muere tu anhelo. Nazco de nuevo crezco. Soy de cristal y no toco el suelo. Vengo a cogerme lo que merezco. Viajo hasta donde muere tu anhelo. Nazco de nuevo crezco. Soy de cristal y no Esto que suena se llama No me contrata ni el diablo, un tema de Batagaika, miembro de colectivo Caja Negra, y aquí tenemos a Batagaika y a parte del colectivo Caja Negra. Sed bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Buenas. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos con parte de ellos y ellas. Vamos a hablar un poquito de el origen del colectivo, de qué, bueno, primero qué es Colectivo Caja Negra, y hablaremos de las cosas que hacéis y de dónde venís. Pero vamos, presentándoos, ¿qué es Colectivo Caja Negra? Bueno, Colectivo Caja Negra nace más o menos por el año 2021, en plena pandemia, y la verdad es que nace por necesidad de un grupo de jóvenes en necesidades medias parecidas, afines a la autogestión, a ir en contra de los círculos oficiales de arte, también sintiéndonos un poquito excluidos de esos círculos. Entonces también nace por necesidades un poco básicas como artistas, y la verdad es que nace sinceramente de esta unión y de ese momento que estábamos viviendo en lo que era la pandemia. O sea, nació Colectivo Caja Negra, nació en el año 2020, año de la pandemia. 2021, realmente el 3 de diciembre, que nació con un evento en específico que se llamó Pandora, pero ya veníamos trabajando casi un año antes, sin nombre, sino como un grupo de jóvenes que, la verdad, nunca, yo creo que los que estamos aquí, que habemos tres que estamos desde el principio, nunca pensamos que íbamos a llegar a algo como lo que hemos llegado ahora. Sí. Ni hacer un colectivo ni nada, porque en realidad éramos un grupo de amigos y que teníamos como necesidad, una necesidad social, económica, también artística, y que en base a eso nos unimos. Colectivo Caja Negra es un colectivo entonces multidisciplinar, en el que hay gente muy diferente, ¿no? Que practicáis distintas artes, que puedan tener una relación entre sí, pero os centráis en distintos géneros de creación, vamos. Uno, por ejemplo, es la música. Habéis traído aquí una playlist muy variada de música que hacéis parte de gente del colectivo, como este tema que ha sonado ahora de Batagaika, y también de otros tipos de géneros. Y luego hacéis tatuaje, hacéis serigrafía, escultura, pintura. Hablaremos un poco de cada disciplina que practicáis. Vamos a empezar un poco con ese tema que ha sonado ahora mismo, No me contrata ni el diablo. Está aquí Batagaika para hablar de ello. Pues esto es parte de un proyecto que me acompaña desde hace bastantes años, que quizá ahora mismo está en su punto más tranquilo, más parado, más con menos pretensión. Esto es un track que todavía no se ha publicado, es completamente inédito. Y bueno, Batagaika principalmente es el proyecto en el que yo me desarrollo con la voz, ¿no? O sea, pues escribiendo desde ese punto más lírico, menos centrado en la creación musical, aunque que ya escucharemos después pues proyectos que están saliendo desde el colectivo, que son un poquillo pues más instrumentales, más enfocados en la música electrónica y demás. Esto es un proyecto mucho más personal y bueno, a mí me hacía ilusión arrancar. Te confieso, mostrando algo así bastante íntimo. Te confieso íntimo. Que es un banguerazo, un rocket total. Muchas gracias. Y bueno, yo te ubicaba, yo sabía que estabas en el rollo del hip hop de alguna forma, pero al verte asociada a Colectivo Caja Negra y luego descubrir que tenías también tu proyecto de electrónica y lo tenía más asociado a Colectivo Caja Negra, digamos, a la electrónica. No sabía que estabas todavía cultivando estas artes, sí, que molan mazo, y me ha encantado abrir el programa con este banguerazo. Sí, de hecho, si me permites, bueno, luego supongo que entre otras cosas hablaremos también de esto. Colectivo Caja Negra ahora lleva más o menos un año bastante centrado en conexión con el circuito de poesía de la ciudad y estamos colaborando de una forma muy activa en que se desarrolle esa parte de la cultura. Entonces, bueno, no desentona y se ve abrazado este proyecto mío personal por el colectivo totalmente. Hablaremos de los eventos que estáis creando ahí en consonancia con otra gente y con otros colectivos. Hemos hablado de un poco de tu alter ego, Batagaika. Y bueno, tenemos aquí también un poquito de Tecno para pinchar, que es otro proyecto que tú tienes en dúo con otra persona del colectivo. Que está aquí presente, de hecho. Ahí. Y ese grupo se llama Under Compulsion. Correcto. Vale, pues hablando un poco de qué es Under Compulsion, el live. Le doy un poquito ahora la palabra también a mi compi, sí. Pero básicamente Under Compulsion es un proyecto de que se desenvuelve en un live de música electrónica hecha esencialmente con sintetizadores digitales y analógicos y bueno, que cuenta un poquito a Aníbal también, que es mi compa y... Claro, esto parte un poco de repente llevar ya un tiempo en la escena de la electrónica de forma digital, ¿no? Y empezar a ver el tema de vinilos, ya de música en otros formatos, y ya es cuando me llega por primera vez una caja de ritmos que es sampler, que tiene un montón de posibilidades sonoras, digamos, que impulsa ya una experimentación. Y esta experimentación parte y nunca termina. Entonces vas añadiendo un montón de complementos, de máquinas, sintetizadores... Y vas juntando también con gente y ves como, por ejemplo, ya se empieza a hacer música conectando cables. Ya no es ni siquiera girando o dándole a un ratón. Y claro, ya conecto con Alba porque coincidimos, vivimos juntos y yo veo su proyecto musical y digo, wow, qué potencial tiene esto, tanto lírica como a nivel producción, ¿no? Y de entendimiento de la acústica, del sonido, de la proyección emocional que tú puedes poner en tu obra. Y ya empezamos a trabajar juntos con mis máquinas, con su ordenador, y ya vamos juntando todo y haciendo así un proyecto principalmente de experimentación sonora. ¿Qué peso tiene el tecno en el colectivo Caja Negra? Que yo lo tenía como asociadísimo, ¿no? Sé que está muy presente en vuestras fiestas, en vuestras pinchadas, que os llaman para pinchar. ¿Qué peso tiene? ¿Qué relación tenéis con el tecno? Pues a ver, esto es que viniendo de Granada es lo que mamamos día a día. Como que algo es aquí que está súper presente y que al final tiene una posibilidad de desarrollo bastante amplia aquí. Bastante amplia y diría que cómoda, porque al final estás abarcando un terreno que tiene mucho público y que puedes llamar rápidamente y que puedes, pues eso, sentirte cómodo con ello. Y no funciona. Llega un momento que lo desarrollamos y nos empieza a funcionar muy bien, trabajando con un montón de salas aquí en Granada, como la Tren o salas más pequeñitas, pero que nos impulsa también a abarcar otras posibilidades dentro de lo que es la fiesta, como pues a niveles visuales, de decoración, de performance, de incluir más disciplinas que solo lo que engloba musicalmente y desentendernos un poco de una rama más clásica. Vale. En este sentido. Está guay. Sí, quería acotar un poquito que como al principio del colectivo fuimos un poquillo como experimentación sin ningún fin, ¿sabes? Como simplemente hacer por hacer porque lo necesitábamos. Como que fuimos calzando cierto proyecto o en ciertos caminos o cierto estilo, pero fue muy al azar, fue muy que nos nació de uno a otro. Entonces al principio fue como un poco con el tatuaje, después fuimos pillando un poquito el tecno, pero nunca con una visión de somos un colectivo de tal. Sí se dio para afuera un poco que se mostraba esto, porque tuvimos un año lleno de eventos, nos llamaban de todos sitios, hicimos muchas cosas, llamamos a muchos artistas de afuera, pero que en realidad hemos ido un poco así como que si al colectivo se le agrega hoy en día, se le agregara una persona que hiciera tal cosa, pues también estaríamos dentro de eso. Como ahora mismo hemos hecho ahora último torneo de ajedrez, también hemos tenido muchos eventos de poesía, entonces también es como un poco, si conocemos a alguien que maneja este estilo, pues lo meteremos dentro de lo que se cabe. Yo creo que un poco lo que contaba antes mi compañero sobre el tecno como herramienta que nos abre la puerta a la visibilidad, a colaborar con más salas, a colaborar con un montón de gente, como acaba de decir ahora justo mi compañero, fue la principal fuerza impulsora que nos hizo darnos cuenta de que podíamos mezclar un montón de disciplinas en lo mismo, ¿no? Porque vale, empezamos con el tecno dándonos visibilidad porque los chavales en Granada buscan algo y es algo común, todo el mundo, y es pasárselo bien. Y estas fiestas pues generan un poco ese ambiente, ¿no? Aquí son muy populares, pero son también los que nos hicieron darnos cuenta, yo creo, de que dentro de una fiesta de tecno que llama a un montón de gente, pues meter lo que ha dicho él, ¿no? Decoración, que en verdad son artes plásticas, performance, que son artes pues dentro de lo audiovisual, igual que pueden ser las visuales, como que podíamos llamar a un montón de artistas a colaborar con nosotros y crear una red súper mega amplia a raíz de algo que iba a derivar en eventos que ya no se pueden catalogar como fiestas directamente y que es lo que queremos ahora mismo, darle un poco más de caña. Me acuerdo, y voy a contar una historia que me pasó, que me acuerdo cuando hicimos un Pandora en La Bulla, que es un espacio súper grande, súper guapo, que ya no está, lamentablemente. Me acuerdo que veníamos haciendo muchas fiestas de techno y solamente de eso, y me acuerdo que hicimos este evento y llegó Leconé, que es un DJ de aquí de Granada, que es súper bueno, súper conocido, y ve el evento que estamos haciendo y estaba el Ola haciendo chivari en medio del escenario. Antes habíamos tenido otro artista de otra rama, y Leconé se me acerca y me dice: tío, es que está llenísimo todo. Y yo le digo: sí, tío, es que pareciese que Granada sí quiere cultura, ¿sabes? O sea, claro. Que si les dais tecno, van a querer tecno y te van a llenar la sala y te van a ir a todos lados, pero que si no se les está entregando de cierta forma, pero si se lo entregáis, te dais cuenta que la gente sí lo quiere. También un poquitín añadí a lo que han dicho mis compañeros, que también lo que es el tecno para nosotros un poco, por la salida un poquitín más alternativa que hemos tenido de unos sitios nocturnos, más allá de irte a un bar, consumiciones, yo no sé qué, pues no, estás ahí en la pista de baile, conoces mucha gente, toda la gente además aquí universitaria, gente de varios países, y es un poquitín eso, a raíz de eso, pues ha sido como una primera ventana a expresarnos un poco, y pues sí, pues hay DJs, pues hacemos, pues pinchamos. Pero eso, el primer evento así que hicimos es Pandora, que ya desde el primer momento estábamos mezclando muchísimas disciplinas, así que eso, que realmente, pues sí, el techno es algo bastante importante para nosotros, pero como lo puede ser para cualquier persona joven, por decirlo así, de nuestra edad más o menos, que vive aquí en Granada, que trabaja, que quiere salir de fiesta, que quiere de vez en cuando, pues yo qué sé, desconectar. Sí, yo un poco por reunir y aunar lo que dicen mis compas, al final el colectivo responde un poco a las inquietudes del propio colectivo, ¿no? Entonces va evolucionando y va madurando y se va desarrollando al mismo tiempo que lo hacen las personas que lo componen, y el no cerrarnos a ser un colectivo purista de algo concreto nos permite a nosotros también y a nosotras de desarrollarnos con el colectivo y madurar con él. Entonces, pues efectivamente están ahí las fiestas, está la música electrónica porque es una forma de expresión contemporánea muy potente y con muchas posibilidades, pero están infinitud de cosas más, y según surjan nuestras inquietudes surgirán nuevas propuestas. Y creo que hemos hablado del Pandora y molaría abrir un poco el melón de explicar como ejemplificación de lo que puede llegar a hacer el colectivo y como pues al final el mayor evento que hacemos, tanto de lo largo que puede llegar a ser temporalmente y lo grande, la magnitud que puede llegar a alcanzar, pues molaría igual hablar un poquillo de él, si me parece, ¿no? Sí. Pandora al final es un evento de los eventos que tenemos que abarca el día entero, por ejemplo, ¿no? Y en el que, bueno, muchos de nuestros eventos incluyen, por ejemplo, Mercadillo, que es algo de lo que todavía no hemos hablado en el programa, ¿no? Que también se le da desde Caja Negra, se le intenta dar espacio a la artesanía o a los proyectos, al final, de gente que se busca la vida, pero también al margen de esta fast fashion o de cualquier circuito comercial que esté totalmente comido o absorbido por circuitos capitalistas, que no es lo que nos interesa en un principio, ¿no? Entonces, pues intentar también darle espacio a que personas que tienen proyectos más chiquititos, con más cariño, con más calidad, pues tengan también su espacio para ofrecer sus productos o lo que sea que ofrezcan. Y luego, pues es un evento que, como han dicho mis compis, ¿no?, abarca desde artes escénicas, desde cosas relacionadas con circo, shibari, por ejemplo, que lo marcaríamos, es algo completamente difícil de encontrar en un circuito, pues cualquier circuito convencional, ¿no? Conciertos que van desde música orgánica hasta música electrónica y bueno, no sé si alguno de los compis quiere añadir un poco más y continuamos así un poco comentando. Nuestro objetivo también es como todo cabe, o sea, aquí puedes encontrar algo, porque no en todos los sitios tú puedes ir a un evento y de repente tener un abanico de posibilidades que crea una experiencia inmersiva al final, como eso, teatro, cine también, y la música obviamente como algo importante, el tatuaje. Sí, eso os quería preguntar también, ¿no? Yo sé que esta, vamos, os tenía como asociados en dos puntos, que es el asociados al tecno completamente y también al mundo del tatuaje, ¿no? Si queréis hablar un poquito también de eso, qué eventos hacéis, qué relación tenéis con el tatu, porque sé que es profunda. Adelante. A ver, con el tatuaje pasó algo súper parecido con el tecno, que al final nosotros éramos un grupo de amigos, que en realidad va a sonar divertido, pero nos estábamos muriendo de hambre con el coronavirus. Entonces al final dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque no se podía tatuar, no se podía ir a nuestro estudio a trabajar. Entonces, ¿qué dijimos? Pues empecemos a hacer pequeños eventos en pisos de nosotros mismos, donde llamemos a cierta gente, sepamos quiénes se quieren tatuar más o menos, y empezar a hacer algún tipo de flash day. Sí. A ver, los primeros que hicimos eran entre fiesta, flash day y desastre. Con contar que un día nos tuvimos que esconder de la policía, pero te estoy hablando 50 personas dentro de un piso, la policía afuera tratando de abrir la puerta y 50 personas tiradas en el suelo, escondidos, algunos con la mitad del tatuaje hecho, otros bebiendo cerveza, pues, ya me dirás, ¿sabes? Entonces como que empezó un poco así a lo loco y de a poco se fueron quedando ciertas personas, se nos fueron uniendo gente de otras partes. Y una de las principales cosas que tiró fue el tatuaje. Entonces, como que en realidad lo más antiguo de aquí somos tatuadores. Y se da un poquillo esa casualidad que no es algo que no hemos querido abanderar tampoco. Pero sí se ha perdurado en el tiempo y yo creo que se ha hecho tan importante que hoy en día está casi presente en casi todo nuestro evento, lo que es el tatuaje en vivo. Y no sé si alguien más quiere... Sí, también dentro del tatuaje, pues es un poco lo que ha dicho, ¿no? Como que el colectivo se origina también un poco a raíz del tatuaje, porque pues lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Al igual que el tecno, es una cosa que ahora mismo, una expresión artística que mueve un montón de peña y que le resulta muy llamativa y que mucha gente compartimos. Lo que también mola mucho del colectivo y que yo creo que a los tatuadores nos hace movernos cómodamente dentro del mundo del tatuaje en relación al colectivo es como la autogestión de nuestro propio trabajo, ¿no? Porque ahora mismo, digamos que el mundillo del tatuaje en España, en los tiempos que corren, está entre muy mal regulado y muy manchado por una competencia súper desleal, un intrusismo laboral muy grande, muy pocas ganas de crear, muchas ganas de vender, como ha dejado de ser una artesanía, un arte, y ha pasado a ser un negocio como la mayoría de cosas que ahora mismo y cualquier arte en realidad, y nosotros estamos un poco como intentando recuperar, uno, el compañerismo, dos, que nuestro trabajo sea realmente nuestro, que siga siendo un arte y poderlo seguir disfrutando dentro de lo que cabe, ¿no? Y alejarnos un poco del convencionalismo de los estudios comerciales a pie de calle de hoy en día que bueno, que se mueven donde se mueven y nosotros no queremos movernos ahí. Vale, guay. Ahí queda dicho. ¿Qué más músicas se hacen aquí en el colectivo Caja Negra? Sé que también hay hip hop, electro, hay... ¿Qué más hemos traído aquí en esta playlist que luego sonará? Pues al principio pusimos una instrumental de una base de rap de un tema compuesto por mí. Sí. Que eso todavía no está publicado, ni de hecho lo que es la parte del rapeo no está todavía ni grabado, pero eso está en proyecto. Y luego otra producción mía, más ya tirando a una vertiente más electro, más, vamos a decir, tecno, sí, electro. Pues eso, pues vamos a decir que son como mis dos dualidades, no dualidades, sino mis dos formas de expresión artística en cuanto a la música, el rap y la electrónica. Sí. En el colectivo un poco, yo ocupo un poquitín más el rollo de lo que es la música, técnico de sonido, tal y cual. Pero eso es que lo que es Caja Negra se abarca desde reggae también, que es uno de nuestros, bueno, dub. Uno de nuestros componentes que aquí no está, que ejerce de eso. Y luego también en nuestros eventos es que mezclamos todos los géneros. Sí. Desde punk, post-punk, que... No sé, que si no... Sí. Que... En realidad, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que Caja Negra no sería casi nada si no fuera por las 500 o 100 personas que están alrededor de nosotros y nos ayudan en todos los eventos y participan y nos entienden mil veces cuando no tenemos mucha pasta, cuando tenemos que pedir más ayuda que dan más nosotros. Pero yo creo que nosotros en gran parte somos esa gente que está en todos nuestros eventos. O sea, tenemos colegas y tenemos artistas que van a todos los eventos simplemente por ir, por apoyar esta causa, por estar con nosotros, porque les gusta el, y ni siquiera piden entrar al colectivo, sino que simplemente es porque como ven la idea y como que calza con sus ideas personales y ya. Pero creo que en parte somos gracias a todo ello. Sí, yo creo que en realidad como que ahora mismo nosotros somos la fuerza ejecutora, pero todos hemos sido en algún momento público, colaborador, y mola un montón en lo que ha dicho mi compañero, no dar el espacio un poco a que hay un montón de gente que a día de hoy, vale que igual la trayectoria no es tan larga en tiempo, pero es muy rica, y que lleva con nosotros, con el colectivo, como asistiendo a eventos y viniendo y ayudando y viéndonos crecer desde el principio, y lo sigue disfrutando un montón y hay que agradecérselo muchísimo a esa gente. Ole ahí, vale. Muy bien, chicos, chicas, vamos a seguir seguir sonando un poco de la playlist que hemos traído. Está sonando ahora mismo un live de Under Compulsion. Los dos miembros están aquí junto con nosotros, parte del colectivo Caja Negra. Lo vamos a dejar correr un poco y a la vuelta seguiremos hablando de temas ya más profundos una vez habiendo presentado el colectivo. Do malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Este track sobre el que estamos hablando se llama Antropomorfos en Barrotes de Oro. Lo ha producido Demasi, miembro del colectivo Caja Negra, que está aquí con nosotros en esta pequeña charla que estamos teniendo con parte de este colectivo. Y cuéntame un poco qué sonido este tan potente has hecho. Pues nada, en esta producción un poquitín la... En lo que, vamos a decir, ¿cómo se dice? Me he inspirado un poco en el sonido electro de Detroit, muy contundente. Las cajas, por ejemplo, lo que es la batería de la caja rítmica esta, la 808, de la Les Tribes y todo el rollo. Un poquitín las instrumentales que usaba África Bambaataa y todo eso, pues se ha ido regenerando y se ha ido como evolucionando y suena un poquitín así. Y la contundencia también, pues yo qué sé, del Britpi andaluz y un poquitín de el Britpi también del Reino Unido, que se ha empapado. Es que además en Andalucía se ha empapado de las dos vertientes, como la de Detroit y así más americana, como de la del Reino Unido, y es un poquitín eso. Las dos esencias. La fusión de ellas, ¿no? Claro. Bueno, eso. Y ese track pronto tendrá vocales, ¿no? Sí, eso. Esto todavía está en producción, todavía no está acabado al 100%. Y todavía eso, hay que añadirle vocales, algún que otro rapeillo, pero eso, está ya casi finiquitado. Ole, y ha sonado también un track de Batagaika que se llama Cristal. Correcto. también inédito, autoproducido, en este caso sí, el otro era una producción de otra persona, concretamente de internet de uso libre. Y este sí que es un track autoproducido que la verdad que refleja mucho más, no mucho más, sino refleja muy bien la esencia de lo que suele ser la parte más triposa de mi producción musical, más viaje. Ole, ahí quedan dos tracks exclusivos de parte del colectivo. Y bueno, vamos a hablar un poco de, estábamos hablando previamente de los eventos que hacéis. Los que habéis celebrado ahora recientemente, después de estar aquí, antes de estar aquí grabando, hace unos días celebrasteis el Mal Augurio, que es el Mal Augurio 2, vamos, que es un encuentro de poesía, slam. ¿Cómo lo definiríais? Vaya, en verdad ese es un evento que principalmente se quiso fundamentar en la base de un encuentro poético, ¿no? De un encuentro entre el panorama de los poetas y la poesía en Granada. Es la tercera edición y esta vez se celebró en la sede, en nuestra sede de Caja Negra, en nuestro local, en el cual tenemos un montón de espacios diferentes, y en este caso le quisimos dar el uso, pues abrir un poco el espacio para los poetas. También se desarrollan muchas otras cosas simultáneamente, ¿no? Lo vamos alternando para que al final se cree un evento más rico. Pero aparte de este, hacemos muchísimos otros eventos y queremos salirnos. Lo que buscamos es la variedad, ante todo. Ahora mismo estamos en busca de una cartilla de eventos muy variada. Si alguno me. Bueno, sí, acotar un poquito que este evento nace con las ganas un poco de llevar la poesía, porque aquí en Granada es conocida la tertulia por llevar todos estos encuentros de poesía y casi todo lo que es el circuito de poesía de Granada. Entonces nace un poco por llevar a nuestro público lo que es la poesía, y la verdad es que yo creo que lo seguimos haciendo, porque da un efecto que a todos nos ha sorprendido un montón, que es que nos está gustando a la mayoría la poesía. O sea, yo te lo digo personalmente, nunca me había llamado tanto la atención. Conozco a Luna hace un montón de años y tenía esta idea en mi cabeza, y es que en realidad, a ver, voy a alargarme un poquillo, pero hay un grupo en Chile que se llama Los Tres, que es un grupo de rock, y es un grupo de rock que empezó a ser un rock súper popular, pero a la vez unirlo con jazz. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que empezaron a llevar el jazz a las poblaciones, a la gente más popular, a los obreros, escuchando un grupo que era de izquierda, que cantaba en la misma función que todos, que todos los grupos punk como The Clash que estaban haciendo en ese entonces por allá por Latinoamérica. Pero este grupo empezó a llevar el jazz, que era como un ritmo que lo escuchaba cierto tipo de personas de cierto nivel, y lo empezaron a llevar a las poblaciones o a la gente más con menos posibilidades. Entonces, como que de ahí nace un poco la idea de poder llevar la poesía a nosotros mismos y poder ver qué resulta, ¿no? ¿Qué resulta cuando lleváis a chavales que están acostumbrados a ir un bombo o a pagar por estar en una sala en Sierra Negra, a llevarlo a sentarse, a escuchar 3 horas de poesía, a escuchar relatos, y yo creo que el resultado ha sido poco menos que increíble. Claro, y que nos ha encantado en verdad a la mayoría. Hablemos un poco de eso, entonces hablamos, ahora os dejo hablar de y explayaros sobre ese tema, usando de ejemplo un evento que hicisteis que fue con un club de ajedrez, ¿no? Que es una cosa que yo vi y me rompió los esquemas, ¿no? Y me pareció bastante revolucionario y muy muy rompedor, una colaboración que hicisteis con el club de ajedrez de La Tertulia, un concurso con unos premios y demás. Entonces, hablemos un poco de esa fusión de tribus o de escenas que quizá jamás se encontrarían, y vosotros estáis un poco como llevándolo a cabo, ¿no? Habladme un poco de esa misión, de cómo veis eso. Yo no me quiero explayar mucho tampoco, pero sí tengo como un... Al escucharte me surge como un matiz, ¿no? Que es como dos mundos que jamás se juntarían. Bueno, depende. Yo estoy muy acostumbrada a lo mejor a salir de fiesta, ¿vale? En mi vida personal. Acabar no sé muy bien cómo ni por qué en un mañaneo y acabar jugando partidas de ajedrez en el mañaneo. Entonces, como es una cosa súper, súper común que en muchos círculos o quien nos escuche seguro que se siente identificado. Entonces, al final tampoco están tan lejos como creemos los mundos. Pero estáis demostrando, y, ¿no? Y de alguna manera, no sé exactamente, no recuerdo bien cómo surge la primera relación. Pero sí que hay un compañero que bueno, no sé si nos parece bien mencionarlo, ¿no? Que es Santi Padilla, que es el que un poco el ser que encarna esta colaboración con más fuerza, ¿no? Que él es parte del Club de la Tertulia de Ajedrez, es un gran jugador de ajedrez y también es un gran asistente a eventos de Caja Negra, un gran colaborador en otros aspectos, ¿no? Ha estado siempre muy presente. Y bueno, ya le doy la palabra a alguno de mis compis si quiero continuar el relato. Yo, ya que hablábamos antes de mestizaje, sí que me gustaría un montón contar una de mis primeras impresiones cuando hicimos el primer torneo de ajedrez de Caja Negra, gracias a Santi, como dice mi compi, que fue ese momento en el que te das cuenta de que acercar dos mundos no es nada difícil cuando ves a un lado del tablero a lo que podría ser un ajedrecista canónico de 50, 60 años que lleva toda la vida en un trabajo asalariado al uso y jugando al ajedrez pues de una manera habitual, como cualquiera nos podemos imaginar un club de ajedrez, ¿no? Y ese tipo de público. Y al otro lado del tablero ves que está echando la partida contra un tío petado de piercings, de rastas, de tatuajes, con una cara de no dormido en 4 días, pero oye, que me interesan otros aspectos de la vida que no solo sean matarme a bailar con mis amigos, pues también me gusta el ajedrez. Y veías ahí esas dos personas con una franja de... con un margen de diferencia de edad entre ellas brutal y de aspecto y de dinámica de vida tan grande, pero tan unidos por el tablero, que pues ahí estaban los dos juntitos y disfrutando de algo juntos y con algo en común. Y eso molaba muchísimo. ¿Cómo recordáis esa experiencia y cómo habéis tramado esa relación con el Club de Ajedrez de la Tertulia? Bueno, la verdad es que ha sido súper chistoso porque todo nació de una conversación de mesa con Santi, de decir, pues llevemos el ajedrez para allá, llevémoslo, y sin ninguna idea de qué iba a poder pasar. Pero la verdad es que creo que como todas las experiencias que hemos hecho y ahora, sobre todo ahora, estamos embarcados en hacer locura, o sea, como encontrar a la persona más rara con lo que haga más raro y traerlo al colectivo y poder lograr hacer algo con eso, porque creo que ahí está el disfrute de todos nosotros. Yo creo que, a ver, particularmente, y creo que salió anteriormente la conversación de si con el tatuaje se puede vivir de la vida, porque en principio soy tatuador, pero creo que ya hoy en día, gracias al colectivo, gracias a los eventos que vamos haciendo, no me considero para nada tatuador y ya me considero artista y casi que organizador de eventos, o casi que también, claro, un montón de diferentes cosas, y la verdad es que me encanta más así que decir como, oh, soy tatuador, o oh, soy músico. Me encanta más decir, tío, no, pertenezco a toda esta rama y vamos para adelante con cualquiera de ellas. Creo que justamente es como el colectivo nos ha abierto los ojos a todos de decir, coño, nos estábamos limitando a una disciplina porque era en lo que nos movíamos cómodamente, pero tanto nosotros podemos abrir la puerta a otra gente a colaborar con nosotros y hacer una cosa muy mixta y variada, como esa gente, o sea, esta situación nos puede abrir a nosotros los ojos de decir, ¿quiero yo realmente limitarme y ponerme como esas barreras a no hacer nada más? Y no sé, como que nos enriquece muchísimo tanto para adentro como para afuera, tío. Sí, yo de hecho pues soy un ejemplo de esto, ¿no? O sea, para mí, yo cuando entré en Caja Negra entré como técnico de sonido, también como mi compa decía antes, ¿no? Técnico de sonido, productora musical, una persona que DJ, ¿no? O sea, alguien muy relacionado y te diría que ahora mismo es del el menor de mis intereses, ¿sabes? Es como uno de los compas trae ahora un tórculo de grabado en linóleo, que es algo como súper específico, que está muy en contacto con una artesanía, pues no sé, como anciana, por decirlo así, en el mejor de los sentidos, ¿no? Y para mí eso pues abre un espectro de interés interesantísimo, el taller de serigrafía. Bueno, pues al final nos estamos dando oportunidades unos a otros de explorar otras formas artísticas que no sean las que con las que veníamos, como decían ellos, y es brutal. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Como decía un poco antes nuestro compañero, de al final la diferencia es lo que hace el todo, como que estos los eventos lo hemos notado muchísimo, porque al final esta separatidad que hemos tenido de rango de edad, de diferencias culturales, de geográficas, etnográficas, todas esas diferencias han creado un conjunto hiper extraño, pero que tú veías a la gente mirando, o sea, mirabas a la gente a la cara y veías cómo disfrutaban. Pues me acuerdo de un ejemplo concreto no era un mal augurio, era otra serie de eventos parecido, en la que llamamos a Buto Bunker, que es un artista de aquí de Granada, que es una bestia parda en lo que hace, y tiene un show de 15 minutos, ¿vale? Que es súper cortito, pero que se te queda aquí dentro, porque de repente empieza a bailar, empieza a cortarse, a atravesarse con agujas, a sangrar, a colgarse cadenas de la cara con la sangre chorreando para todos lados. Y yo estaba justo detrás con la música, ¿no? Y yo tenía delante a todo el público, y yo, para mí, ver la cara de todo el mundo descompuesta a la vez que disfrutando muchísimo esa experiencia, ¡buah! Es increíble. Impagable. Sí, sí, también te quería recordar, bueno, fue este fin de semana que me encontré con Crani, que fue uno de los chicos que estuvo rapeando en el evento Mal Augurio, en el último. Nos encontramos por la noche y yo le digo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo lo viviste? Y me dijo, tío, a ver, primero que nada, fue el evento más extraño que he ido, porque cantar rap con gente sentada en el suelo es rarísimo. Me dijo, mira, no fue mi mejor... Bueno, a esto, el evento para él era súper raro, porque un evento de poesía donde la gente está súper tranquila, en vez de un evento de rap donde todos están cabecillos y volviéndose un poquillo loco, me dice, tío, no ha sido mi mejor presentación, no ha sido donde el público ha coreado más mis canciones, pero me ha sentido tan a gusto con la diversidad de gente, con la diversidad, porque, por decirte, estaba Mario Bovil con su hija, habían pareja muy tranquilo, había un chico haciendo serigrafía, nosotros estábamos tatuando a la vez. Entonces me dijo, me he sentido tan cómodo y tan a gusto como en pocos eventos donde he ido. Entonces yo creo que conseguir esas pequeñas cosas a través de la diversidad, yo creo que con eso ya está pagado. Se genera un ambiente, entiendo. Se genera un ambiente, que es lo que es la, ¿no? Es vuestro talento al final, el conseguir ese aura, ¿no? De repente, de espacios que o micromundos que aparentemente son distantes, ¿no? Pero que, como creéis, una masa y que puede sostener un público muy variado, ¿no? Lo he visto yo lo he seguido sobre todo por redes, ¿no? He visto la variedad de eventos que habéis hecho. También dentro de esto, ¿no? Pues hablando de la variedad de eventos que queremos como proponer, creo que mola mucho aprovechar esta oportunidad como para lanzar una convocatoria mega ultra abierta a cualquier persona que pueda tener una propuesta de evento, pues de una temática muy concreta, muy ambiguo y abierto, a que nos la lance, a que nos contacte, a que nuestro espacio está abierto para todos y para todas, que cualquier cosa es hablable y negociable mientras tenga como una motivación y como una energía detrás, que nos la cuente, que venga, y que nosotros nos encanta lo raro, lo diverso y... Claro, pues aprovechemos para anunciaros cómo se os puede encontrar en redes o sitio físico, contactaros, venderos un poquito. Bueno, el Instagram del colectivo, que creo que es la ventana más directa, ¿no? Para encontrar pues los carteles de de nuestra programación, que es @colectivocajanegra. Y luego ya no sé si se quiere anunciar aquí, aprovechar el espacio para publicitar algún proyecto directamente relacionado, ¿no? Yo En principio el colectivo es arroba colectivo Caja Negra. Ahí encontraréis todo lo que se necesita. Ahí se os encontrará en redes, os puede contactar. Un tema que también quería preguntaros, ¿no? Y que hablaréis un poco de eso a colación de esto, es el tema de cómo estáis relacionados con otros colectivos, porque yo sé que se os puede ver como una asociación cerrada, hermética, y sin embargo luego en las pruebas es que estáis siempre colaborando con gente distinta, que no sé de quién nace la colaboración, pero bueno, que vendeos un poco en ese aspecto de si la gente quiere colaborar con vosotros o no. Sí, acotando un poquillo a lo que decía mi compañera, también tenemos un email que es cajanegracrew@gmail.com, donde también pueden mandar un poquito más su dossier o lo que hacen o su página. Y en otra parte, siempre en nuestro evento hemos tratado de tener un libro donde pueden poner también su email, lo que hacen, y así tener algún lazo con lo que nosotros hacemos, porque siempre estamos buscando artistas, siempre también queremos nosotros movernos a otros lugares, tenemos un mercadillo que podemos movernos a diferentes sitios. Entonces, por ese lado, que las puertas están abiertas de par en par. No, vale, ahí queda dicho. También decir un poco que muchas veces yo creo que a la gente le da un poco de corte, de vértigo, acercarse a un colectivo que ya les puede dar una sensación desde un primer momento y desde fuera, como muy hermético, estructurado, construido ya, por poner en duda la calidad de su trabajo así, pero nosotros queremos dejar súper claro que creemos mucho en darle voz y lugar a los artistas emergentes, que independientemente de si eres nuevo en la ciudad y tu calidad artística es brutal o no lo es, que queremos tratar de dar un punto de apoyo a esa gente que igual puede poner en duda su trabajo y que no lo duden, y que si tú piensas que eres pequeño, ojalá acabe siendo grande gracias a gente como nosotros, que igual te podamos o alimentar o tú a nosotros, o hacer ahí un poco la retroalimentación artística, ¿no? Que sí, es verdad, y voy a tocar un tema un poco delicado, que, a ver, nosotros tenemos ciertos procesos para entrar adentro del colectivo, para ser parte del colectivo, que son, en sí son súper fáciles y son un poco obvios, que son como participar a través con nosotros en los eventos de una forma como de colaboración, para irnos conociendo mutuamente, ellos a nosotros, nosotros a ellos, y así terminar viendo si la relación es buena, pues obviamente va a estar adentro, ya no se necesita nada más. Pero es un tema delicado, es Granada, con sus procesos como sociales o colectivos, que es un poquillo complicado aquí encontrar gente que, a ver, no quiero criticar a nadie, pero que el compromiso aquí y la constancia es difícil. Es difícil tenerla. Abramos pues este melón, ya que lo has propiciado, y sé que aquí hay mucho discurso sobre eso, ¿no? Y toda la gente que pasa por aquí, que está haciendo proyectos del tipo que sea, individual o grupal, al final, sobre todo en el rollo colectivo, se dice, ¿no? Pero quiero que deis vosotros vuestra visión, ¿no?, de este tema. Claro, claro, no es como una crítica a nadie, pero sí es algo latente. Yo creo que todos los que hacemos arte en esta ciudad lo sabemos, que es un poquito fácil perderse, y también, por otro lado, no vamos a ir a sacar a nadie de la cama. O sea, el que quiera trabajar igual se las va a tener que jugar un poquillo. No hablo con nosotros, hablo en sí en Granada. Se las va a tener que jugar un poquillo y trabajar un poquillo a ciega e ir para adelante un poco solo, y a través de eso, de la constancia, sacar un proyecto. Entonces, existe mucha gente que habla, mucha gente que busca, mucha gente que quiere, pero el compromiso y la constancia no son la misma. Entonces, ahí, por ahí es difícil a veces trabajar con gente que con la que tenemos un montón de ganas de trabajar, pero no estamos en el mismo camino, quizá. No sé. No sé si mi compi quería decir algo. Yo tengo aquí un discurso filosófico contando este tema. Suéltalo y después intervengo. Bueno, sí, como quieras. Yo, es verdad que en relación a lo que dice, lo que acabamos de exponer, hay un punto que a mí personalmente, pues yo que sé, sí me interesa o me despierta mucha reflexión, que es esta liquidez de que se está empezando un poco a abrir. O sea, estamos abriendo el melón de Granada y sus relaciones líquidas, sus proyectos líquidos. Lo abramos. Entonces, bueno, cualquier proyecto que pretende una solidez, una constancia, un mantenimiento en el tiempo, ¿no?, se enfrenta a este peligro, a este problema, que es que esto es una ciudad que a nivel cultural o la juventud depende o va mucho a un ritmo académico, vamos a decirlo así, ¿no?, el ritmo universitario, y al final contamos los ciclos un poco por cursos. Entonces todo se tiene que programar, o todo lo tienes que proyectar con un límite temporal, que es el final del curso. Porque sabes que cuando llega ese final de curso, pues todo corre peligro, como hablábamos antes, entre bambalinas, ¿no? Como todo corre riesgo, todo corre peligro, y entonces a esto se enfrenta, ¿no? Cualquier proyecto, cualquier cosa que se empiece, ¿no? En este sentido. Y bueno, al final esto yo para mí es una preocupación, o es algo, también es una pequeña oportunidad al mismo tiempo de hacer las cosas diferentes o establecer quizá algo más sólido en un lugar tan líquido, ¿no? Entonces Caja Negra ya lleva una trayectoria, se puede contar con Caja Negra como agente cultural y se puede seguir contando y llegar al verano y volver al curso que viene. Y ya tenemos esta garantía de que Caja Negra es un agente cultural activo y sólido. Y pues eso es un orgullo yo para mí, para nosotras. También hay que entender que estamos en Granada y aquí de repente en invierno, vale, hace fresquito, tal, pero aquí el verano cae así como un telón de acero, y es una putada porque hace muchísimo calor. Y estamos en una ciudad muy joven, pero que bebe mucho, como ha dicho, de un entorno universitario. Y este entorno universitario es externo, es decir, es gente que viene de toda España. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven a su casa en verano. Y una Granada desierta, es difícil mantener un negocio, es difícil mantener una relación de amistad con una persona que se ha ido porque ya volverá. Pero que se ha ido, o no, efectivamente. Y aunque estemos en un, digamos, en un ámbito exacadémico nosotros como colectivo, como personas, este es realmente el ciclo que traza nuestra realidad de trabajo. Sí, sí. Que un poco lo que se mezcla, ya es que son las dos cosas que han dicho mis compañeros, es el primer ciclo. Es un melón que se puede abrir y da para muchísimo debate, pero es que al fin y al cabo pues, se hable cómo es el ciclo económico de la ciudad de Granada en cuanto a trabajos, oportunidades y todo, y eso también enfoca el panorama artístico, es decir, una ciudad fuertemente que depende del turismo y todo el rollo, si las condiciones del turismo aquí se caen y se tienen que ir para la costa, pasa con todo también. El curso coincide que es cuando también acaba el verano. Son varios factores que hace que, pues eso, pues primero, pues la constancia en los colectivos pues sea bastante prematura, no se puedan desarrollar, ni puedan tener incluso problemas ellos mismos internos con la posibilidad de tener tiempo para resolverlos, que eso es lo que hace que cree algo así potente. Hemos tenido suerte de gente que hemos parado en Granada, que teníamos incluso yo creo intención de que fuese de paso y no hemos quedado aquí por el COVID, y eso ha hecho que hace como un colectivo que está superando todas esas cosas, pero hay que también señalar que somos como una excepción. Mucha gente nos viene diciendo ¿cómo sobreviví a esto? O, joder, es que hacéis un evento, no tenéis un cabeza de cartel conocido y tenéis rendimiento, yo no sé qué. Pues porque no sé cómo ni por qué, pero hemos sobrevivido a las condiciones sociopolíticas, económicas y todo que genera Granada también. Sí, sí, por ese lado es chistoso porque hay veces que hemos vuelto de vacaciones y hemos quedado 5 en el colectivo. De haber sido 18 el semestre pasado, ¿sabes? Entonces como, tío, ahora somos 5, para adelante, ¿sabes? O sea, una cosa es eso y la otra es que cada septiembre tenéis que volver a enamorar al 50% de tu público nuevo nuevamente, porque se te fue el 50% del público anterior y pasaron solamente 2 meses, o sea, es súper fuerte. Entonces creo que todos estamos aquí de acuerdo que yo creo que el colectivo Caja Negra ha seguido adelante porque somos unos pesados, o unos muertos de hambre, o una de dos, ¿sabes? Pero es que de verdad, si al final está bastante difícil, se entiende en esto que sucede. Yo creo que si lo esquematizamos un poco es como que a lo largo del curso, desde que empieza el curso hasta que acaba, como que subimos 5 escalones y cuando llega el verano, sin querer, bajamos 2. Lo que pasa es que se siguen quedando 3 escalones de experiencia, de contactos que se alejen o se queden cerca, quedan ahí, de trabajo entre nosotros, ¿no? De acostumbrarnos unos a trabajar con otros y disfrutarlo y aprender los unos de los otros. Y como que, vale, el público cuesta. Que se mantenga gente del colectivo cuesta, pero la experiencia en realidad nos la quedamos y estamos aprendiendo un montón y aprendemos de ser tan pesados y meternos en todos los eventos que se nos puedan ocurrir en la cabeza. Aprendemos a pasos agigantados realmente, si os dais cuenta. Sí, sí, sí. Sí, me ha encantado lo que habéis dicho de, ¿no?, de la franja del verano y las relaciones líquidas y cómo no solo puede afectar a un colectivo, sino directamente a una relación personal de amistad, de amor o de lo que sea, ¿no? Como que se pasa página en junio y de repente septiembre es un capítulo nuevo, ¿no? Y es muy, muy, vamos, muy característico de esta ciudad, ¿no? Vosotros estáis haciendo enfrente a esos obstáculos de los que habláis. ¿Creéis que os puede afectar ya o ya estáis consolidados? Porque 4 años para un colectivo, sea en el sitio en el que sea, ¿no? Un grupo, una crew, lo que sea. Pero vamos, en Granada tiene bastante más mérito. ¿Se espera más proyectos de colectivo Caja Negra este año? ¿Cómo viene? La verdad que de repente ha llegado este año y veníamos del verano, pues, de estar fuera total, y hemos llegado y ha habido un montón de compañeros nuevos que se han anexionado al colectivo, que ha sido como una renovación de energías impresionante, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas iniciativas y eso, muchísimas ganas de emprender y de lanzar esto en una dirección que ya tenía, pero siempre, como hablamos, hay que coger siempre caminos nuevos a explorar, porque al final se basa en eso. Y hemos tenido un montón de suerte que esta gente haya querido colaborar con nosotros y ahora sea parte, sean colegas, sean parte de nuestra familia, y eso nos cree la posibilidad de horizontes nuevos. Ole ahí. Sí, bueno, efectivamente, bueno, ahí, por responder de una forma también más concreta, sí hay cosas proyectadas, sí hay un futuro en este curso bastante prometedor para el colectivo y en consecuencia para la cultura de la ciudad, y bueno, que va a haber Caja Negra para rato, parece. Cada vez esto es más sólido y más serio. Igual es un buen momento para también anunciar que estamos ya cerrando el proceso de consolidarnos como asociación, y esto pues también nos va a ofrecer un panorama bastante, bastante interesante para trabajar. Claro, sí, es un paso importante eso, desde luego. Sí, también pasa que yo creo que ya somos más o menos, yo creo que alrededor de 6 u 8 personas que estamos bastante consolidada en Granada de ideas de quedarnos. Entonces, yo creo que en base a estas personas que sabemos que nos vamos a quedar en Granada, ya no existe tanto miedo en el año a año de Caja Negra, sino que ya no hemos autorrespondido bastantes veces que sí podemos y sí podemos seguir. Entonces, yo creo que tenemos, como dice mi compañera, para rato. Y por dar un poquito de datos, vamos a seguir con Mal Augurio, que es un evento que se va a hacer cada un mes y medio. Vamos a seguir con el evento de la Trax un poquito seguido, que es una sala que está aquí que se hace tecno. Y a ver si por ahí sacamos un evento de rap o nuevas cosillas que tenemos mucha ganas. Claro, y sin dejar de nombrar a Pandora, que es nuestro gran evento, que nuestro gran novia, que la tenemos ahí esperando, pero va. Vale, muy bien, chicos, chicas, vamos a seguir hablando un poco a la vuelta de la playlist que habéis traído y seguiremos tratando estos temas. talento malgastado. Talento malgastado. Siempre que os veo, la pistola me das. Venga, le alento, malgastado. Talento Malgastado, el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y en este capítulo hemos estado reunidos con parte del colectivo Caja Negra, un colectivo que está haciendo mucho ruido, moviendo mucho el underground cultural de la ciudad, y han estado aquí contándonos un poco sus orígenes y todas las vainas que hacen multidisciplinares. Este track que suena aquí bajo mi voz es un track producido por Under Compulsion, un dúo que está incluido dentro del colectivo Caja Negra, y dos de ellos dos se han estado aquí hablando un poco. Contadme qué planes tiene Under Compulsion. Bueno, se nos presenta un planazo, la verdad. Desde el Cumben, de que se encuentra en Vic, es un espacio que recomiendo a todo el mundo que visite virtualmente, que lo conozca, que se acerque a ver sus proyectos y lo que tienen en marcha, porque la verdad que es interesantísimo. Y bueno, desde ahí nos han invitado a formar parte de un proyecto que se está desarrollando actualmente y estará como un mes aproximadamente, y que gira en torno al mundo de la free party. En este caso son una serie de exposiciones fotográficas de mano de varios fotógrafos y fotógrafas que han ido pues documentando toda esta escena a lo largo de los años, y también paralelamente se presenta el documental de las chicas de Sotaterra, colectivo que también recomiendo a todo el mundo conocer y visitar, porque es pues algo importantísimo que está pasando actualmente en esta escena. Y también se presentará el libro de Quique, que sí, mierda, claro. Sí, no, ahí no pasa nada, ahí no hay un apellido ahí que se nos cuela, pero eso bueno, lo pondremos en la bio. Lo consultaré y lo diré en un minuto. Sí. Y bueno, a nosotros se nos invita a hacer una residencia artística durante 15 días en el espacio, que es un espacio que permite pues vivir allí, hacer vida allí y crear allí. Y haremos la salida de residencia junto con la presentación de este libro. Y pues no sé, estamos súper, súper contentos, ilusionados que se nos invite y salgamos un poco del circuito granaíno y llevemos pues nuestro arte a otros lugares. Claro, y lo guapo de esto también es como coger todas las máquinas, todos los cacharros y subirlos para arriba, y también yo creo que este espacio lo que nos ofrece es la posibilidad de salirnos de nuestra zona de confort y dar rienda suelta a la experimentación, a conectar mil cables, ver qué está sonando y crear un show en vivo bastante sólido que acompañe al trabajo que ha mencionado Alba de nuestros compañeros con los que pondremos. Y es una oportunidad chulísima poder convivir en este espacio, disfrutarlo y ir 15 días a hacer el proyecto. Como que... Ole, ahí, sí, te pinta increíble y os lo vais a pasar genial, seguro. Pues nada, mucha suerte para esos días. Aquí ahora, a colación de este tema que hemos hablado de vuestra residencia en Barcelona y todo el tema de la free party, podemos yo creo que abrir un poco el melón y hablar un poco del mundo de la free party, que yo sé que vosotros estáis asociados de alguna forma, o yo siempre os he visto así asociados, y para ejemplo un botón el tema de vuestra residencia, pero sin embargo Colectivo Caja Negra no es un sound, ni montáis sound, ni raves, ni aunque hayáis ido a unas cuantas. ¿Cómo veis el mundo de la free party y qué relación tiene con vuestro colectivo, con vuestros integrantes a nivel individual quizá? Bueno, yo primero que todo voy a hacer el paréntesis para presentar un poco correctamente al compañero Quique Gandía Soriano, y su libro es Free Party is Not a Crime, ya por dar un poquito el dato. Y si sin más puedo arrancar yo también con este punto. Caja Negra efectivamente no es un colectivo de raves, no somos un sound system, no sonamos, no, nunca ha sido esta nuestra proyección, y es cierto que inevitablemente se nos asocia un poco a este mundo, cosa que no nos molesta, pero no, tampoco es nuestra intención de forma directa. ¿Por qué puede pasar? No lo sé, yo creo que ahí hay un punto estético, ¿no? Que hay una estética común, hay un gusto musical común. Y luego pues creo que individualmente o personalmente puede haber personas dentro del colectivo que formemos parte de forma más directa o indirecta de esta escena, ¿no? Entonces no sé, es un poco lógico, ¿no? Es una asociación lógica, pero es cierto que nosotros como tal no, ni siquiera hemos montado una fiesta de estas características nunca. Claro, yo creo que por poner un poco la puntilla en este asunto, en realidad seguramente se nos haya asociado tan directamente con la Free Party, primeramente porque nos movemos en nuestras primeras fiestas y a lo largo de muchas fiestas, que no eventos, hemos tocado el tecno, pero también porque muchas de las caras visibles del colectivo que nos pueden ver organizando estos eventos o sonorizándolos o siendo partícipes de alguna manera, pues se nos ve en las Free Parties, ¿no? Las frecuentamos. Y nos hemos acabado cruzando con mucha gente allí que nos reconoce como parte del colectivo Caja Negra, pero es cierto que aunque frecuentemos esos espacios, nosotros no somos promotores de ellos. Sí, es un poquito como nacen estos mitos alrededor del colectivo, que como que somos tecneros, como que somos tatuadores y solamente hacemos eventos en la track o cosas así como que somos herméticos. Entonces creo que son mitos que en realidad es verdad que nosotros no nos damos mucho a hablar, ¿sabes? Como que simplemente nosotros hacemos eventos y vamos para adelante y sacamos proyectos que nacen de nosotros mismos, pero nosotros en sí no nos damos mucho a hablar ni a subir así como, ¿cómo se podría decir? Textos explicando quiénes somos, lo que hacemos y todo eso. Entonces creo que por eso también existe ese vacío, pero es por la misma idea que también aquí nos presentamos y no nos dimos los nombres, que en realidad nosotros somos un colectivo y no somos personalidades. Somos un trabajo. Claro. Entonces entonces quería preguntar un poco al hilo de esto y ¿consideráis que igual la etiqueta de pues gente habitual de las free parties o de tecneros o puede ser un poco un estigma o es un mundo que está estigmatizado? ¿Es una cosa que se os ha dicho o se os puede utilizar como arma arrojadiza, algo negativo? ¿Cómo veis eso? ¿Cómo veis ese mundo o el tema de la etiqueta de forma peyorativa? Vamos, yo creo que ninguno de nosotros lo ve como forma de estigmatización. Simplemente es un dato curioso que ha crecido alrededor de nosotros. Quizá otra gente sí lo usa como forma de estigmatización o como forma de denigrar un poco lo que hacemos. Y aquí vamos a abrir otro melón que es mucho más importante, que es sobre la droga. O sea, ahora mismo, antes de hacer mal augurio, me pasó que cierta persona me dijo así como Colectivo Caja Negra tiene problemas con trabajar un poco con la tertulia, porque en realidad en la tertulia ven que somos raveros, y es que más que nada por la estética, porque misma Luna me ha dicho que nunca ha visto en un evento nosotros a uno de nosotros o metiendo en una línea o fumando algo o más pasado de la cuenta. Entonces son estigmatizaciones que si nos ven la estética, que si ven la gente que acude a nuestro evento o que si nos ven a nosotros mismos después en una free party, tienen la estigmatización de que nuestros eventos son así. Entonces como que creo que más allá de decir si lo somos o no lo somos, o lo hacemos o no lo hacemos, es como bajarle el peso y decir, tío, que no es lo importante de nosotros, no es lo que más nos importa hablar o dejar claro ante la gente. Preferimos hacer un evento guapo, preferimos que se nos llene de gente, preferimos que la gente se vaya feliz, antes de ponernos a hablar aquí si consumimos o no consumimos droga, o si somos más válidos o menos válidos. Un poco en la línea de mi compi. Creo que, bueno, al final hay que estar un poquito por encima de cualquier, como decías tú, ¿no? Algo que pueda ser usado como arma arrojadiza. Bueno, en el momento es un arma arrojadiza en el momento que se toma o se interpreta como tal. Nadie va a negar, creo, ni de aquí ni creo que en cualquier circuito que se mueva en pues quizá a veces por la noche o demás, nadie va a negar que existe un consumo. Es una realidad que cada vez, por suerte, se puede hablar con más naturalidad, se puede tratar con menos estigma y eso es una suerte, pero no es nuestro tema, no es nuestro asunto, no es nuestra realidad tampoco, porque bueno, como que al final los hábitos o formas de vida o formas de divertirse, formas de... Incluso si alguien es psiconauta o algún aspecto parecido, ¿no? Es una cuestión absolutamente personal. En el colectivo, como hemos ido contando a lo largo del programa, nuestros eventos van desde un torneo de ajedrez hasta una fiesta en la Trax. Entonces no podemos ni queremos controlar de ninguna forma las conductas individuales, siempre que no sean nocivas o aquellas que rechazamos de base por cuestiones políticas. No es una cuestión de meterse en lo que una persona va a una fiesta y utiliza para divertirse o para evadirse. Es una realidad que existe y que no somos idiotas y no la vamos a negar, ¿no? O sea, no es este el rollo, pero como digo, tampoco no es una cuestión que a nosotros no nos atraviese ni queremos que nos atraviese. O sea, somos artistas y creamos eventos de arte y desarrollamos cultura y poco más. Ole ahí, muy bien dicho todo. Y respecto al tema, bueno, ha quedado muy claro, ¿no? Esta síntesis sobre el tema de la droga, pero también durante el... a lo largo del programa os habéis posicionado en determinados puntos políticamente, pero bueno, os quería preguntar ese tema, ¿no? Ya quedó claro que no es un colectivo, por ejemplo, de raperos, ni tampoco únicamente de tatuadores, pero es un colectivo que tiene... ¿Qué peso tiene la política en el colectivo Caja Negra? A ver, sinceramente yo creo que todos dentro del colectivo individualmente pensamos que la política tiene peso en todos los aspectos de la vida de todas las personas, entonces que dentro del colectivo también tiene un peso muy importante, pero es cierto que, como tú bien has dicho, no nos posicionamos como colectivo de free party, no nos posicionamos como colectivo de tatuadores, pero tampoco como colectivo directamente político. Realmente somos un colectivo de arte y el arte puede ser una herramienta política, puede ser... Como digo, está en todo, ¿no? Pero aunque sí que hemos decidido recientemente sentar unas bases muy claras sobre cuál es nuestra ética, moral y dinámica dentro del colectivo, individualmente, cada persona, esto ha sido más que nada no por crear un colectivo político, sino por ofrecer una tranquilidad a nuestro público, una línea de comportamiento dentro de las fiestas que realmente sea respetuosa con todas las líneas de pensamiento, orígenes, personalidades, géneros. Pero no directamente porque queramos educar, sino defender algo en lo que realmente nosotros creemos como colectivo y como personas. También, no sé, la idea de que un poquitín romper con el mito, con lo que se habla siempre, de que la política tampoco lo hacen los políticos y lo hacemos todo el mundo viviendo en sociedad y todo el rollo. Entonces, claro que no queremos ser un colectivo político ni nada, porque es que tampoco nos mueve y queremos expresarnos como somos y ejercer lo que somos, y un poquitín es como eso, ya lo hemos hablado y lo hemos repetido varias veces. Esto nace como algo, pues, como que nos hacía falta, ya sea socialmente, económicamente, ya sea en experiencias, en aprender muchísimas cosas, y que entonces eso, pues, que eso, dependiendo de la cabecita de alguno o del pensamiento de otro, eso también es política. Entonces eso es otro debate, pero eso, como colectivo político, yo diría que nada. Por añadir el puntito poético, ¿no? No somos un colectivo político, somos un colectivo politizado, en el que tenemos claras, pues, que por ejemplo, qué conductas no son admitidas en nuestros espacios, qué intolerancias, ¿no? O sea, como si... Antiintolerancias. Antiintolerancias. Sí, sí. Y no hablamos de lactosa, que también sí la hay, ¿no? Pero... en fin, que al final eso es como decían los compis, dejar claro que... Pues actitudes que... Cualquier tipo de actitud de odio hacia lo diferente, hacia expresiones diferentes, hacia orígenes diferentes, hacia gustos, es como eso no... Nosotros tenemos un no muy claro y al final esto sí es político. Entonces, hasta ese punto llegamos. Sí, por agregar últimamente, es como... creo que tenemos que hablar de armas. O sea, nosotros no tenemos el arma de pararnos en un escenario a hablar y a conseguir votos y a querer cambiar las cosas de esa forma, pero sí tenemos el arma del arte. Entonces creo que lo que hablábamos abajo, que somos sumamente políticos, pero a la vez no somos políticos, porque en realidad los pasos que seguimos, las líneas que seguimos, son una espada contra el sistema, contra el capitalismo, contra lo imperante, porque al final no alineamos y vamos por un camino que es por fuera, que es por el borde de lo que existe. Entonces, al final yo creo que sí y no a la vez. Disidencia. Ole, ahí muy bien hablado todo. Quería seguir comentando un poco con vosotros. Hagamos un repaso de todo lo que ha estado sonando musicalmente, ¿no? Está sonando aquí un track de Under Compulsion, que es el dúo que se va próximamente a Barcelona. Hemos abierto con un track de Batagaika. Ha sonado también Granada Dub, antes de iniciar esta parte de la conversación. Un grupo que contiene un miembro de colectivo Caja Negra. Ha sonado también un par de producciones electro de Masi. Y hemos puesto también un track previamente, antes de este bloque de conversación, de Palicazo. Es un grupo de hardcore punk de Granada, puede ser. Almería. Sí, son de Almería, sí. Ya han colaborado con nosotros en el anterior Pandora. Tienen una puesta de escena guapísima, luego pues bueno, yo qué sé. No sí, sonaba tan fuerte, claro, ese track, sí. A destacar, pues yo qué sé, además, no sé, yo no soy una persona que va a decir, hostia, este es un punk carra, que va, yo no escucho punk. Pero no sé, que la banda funciona de puta madre, son buenísimos y guay todo. En ese punto, más que hablar de Palicosa, hablar de todo lo que hicimos, mostrar un poco, y nos hubieran gustado mostrar mucha más música de otros artistas invitados, que son la gente que viene a nuestro evento, que comparte, sí. O sea, los mismos chicos de Palicazo son colegas de algunos de nosotros y están siempre dispuestos a participar y siempre nos envían mensajes, y cuando sacamos un cartel quieren participar nuevamente, y así con muchos otros artistas que están así súper pendientes de lo que hacemos y de querer participar con nosotros. No sé, existe Catfish, que es un chico que también está dispuesto a todo con nosotros. Entonces, anteriormente a lo que hablamos, que es como sin ellos, pues en verdad Colectivo Caja Negra tampoco sería casi nada, o no podríamos lograr hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Hablemos un poco también, de antes de acabar, del tema de vuestro merchandising y todo lo que hacéis en edición física, que se pueda conseguir, o con lo que os financiáis, o porque esa parte la habéis dejado un poco olvidada. Justo yo quería hacer relación de conceptos, porque lo que justo acaba de decir mi compañero es de, pues, esta gente que no nos olvida, ¿no? Y hace muy poquito, hace unas 2 o 3 semanas, se organizó un evento en un pueblo de aquí cerquita de la costa de Granada, La Herradura, en el cual se nos llamó muy directamente como mercadillo, porque esta persona, Jota, estaba muy interesado en nuestro trabajo, pues también de merchan, ¿no? Porque individualmente cada uno producimos todo lo que se nos pueda venir a la cabeza y a las manos, ¿no? Como cualquier tipo de material, de soporte, lo tratamos de producir, ¿no? Con ganas. Entonces, todo esto también lo queremos enseñar, también le queremos dar cabida, pues, en nuestra economía, en nuestra herramienta para movernos también, ¿no? Me gusta mucho, en el caso del merchan, que nos acaba moviendo mucho dentro de momento de la península, ¿no? De que hemos podido aprovecharlo para irnos fuera a festivales, eventos que no han tenido nada que ver organizativamente con nosotros, pero que gracias al mercadillo nos han dado un poco cabida ahí dentro y nos han hecho disfrutar de esos eventos, viajar pues con un motivo más allá de pasarlo bien, ¿no? Que ya es suficiente, ojo, pero está guapo, pero sí, nos ayuda mucho movernos el merchan. Eso es, yo por tirarme un poco así el rollo, también próximamente como que tenemos un poco el interés de aprovechar los espacios que tenemos y los mecanismos que tenemos, digamos, de artes plásticas para dar talleres, ya sea de serigrafía o grabado, que es en concreto la disciplina que yo más abarco ahora mismo. Y también esto es como un llamamiento a que próximamente se darán este tipo de talleres, que es algo súper interesante y que anima a todo el mundo a... Impresión 3D, que es verdad que no lo hemos mencionado en ningún momento, claro. Es parte de nuestro merchan, es, pues, por ejemplo, hemos hablado del concurso de ajedrez que tiene lugar en nuestro local, en el que pues uno de los premios son, y aparte es parte del merchandising, más allá de ser un premio, son unas piezas de ajedrez hechas con la impresora 3D, diseñadas por nuestro compañero George. No sé si se me escapa alguna cosilla, pero hemos tenido hasta un tarot como parte de... Creo que algo que se nos olvida es hablar sobre nuestro local, que nuestro local está lleno de talleres, de diferentes talleres, que también dejamos a toda la gente invitadísima. Prontamente, ojalá pudiéramos hacer un día de puerta abierta y poder mostrarlo a la gente y ver quién está interesado y poder seguir haciendo talleres con los chicos, porque en realidad estamos formando una parte de serigrafía, una parte de grabado, también antes teníamos una sala de producción musical que ahora ojalá la podamos volver a armar, tenemos la impresora 3D y tenemos diferentes sitios dentro que van a salir a flote. Entonces también desde ahí es de donde sale toda esta artesanía o arte que el que vamos ofreciendo al viajar, a irnos a festivales, donde en realidad estamos matando dos pájaros de un tiro con que damos a conocer un poquito el colectivo, salimos un poquito nosotros, lo pasamos bien y aparte de eso también podemos ir vendiendo nuestras propias cosas. No sé si justo el compañero con que hablaba ahora recuerda hace un mes como en un festival de teatro y arte callejero, ¿no? Que se llama Orillac, que recomiendo, pero por mil, eso es una experiencia, un viaje con todas sus letras. En el centro de Francia nos encontramos con unos vecinos de campamento españoles que reconocieron directamente nuestro logo, nuestra estrella, que es la que nos identifica, ¿no? Sí, y estrella ocho puntas. Eso es, pues la reconocieron estando a no sé cuántos mil kilómetros de casa y nos preguntaron, ¿conocéis al colectivo Caja Negra? Hostia, sí les conocemos, sí. Curioso que me preguntes aquí a tomar por culo. Eso es precioso. El otro día me pasó lo mismo trabajando, errando, y me dice, ah, pero ¿tú conoces al colectivo Caja Negra? Y yo, sí, me suena. Me han hablado de ellos. Sí. Os quería preguntar entonces, bueno, ya casi cerrando esta conversación por la que hemos pasado por un montón de temas, se han abierto unos cuantos melones y habéis enseñado musicón todo el rato. Hemos hablado de los escollos que hay que superar para crear un colectivo en Granada, pero ahora en general en la vida, en el mundo actual, 2024, ¿creéis que la vida llama a crear en común o realmente eso es también una batalla, ya no el underground, ya no Granada y su verano, sino el crear en común? ¿Cómo veis? ¿Qué partes buenas, malas veis de todo eso? Mira, hace poco escribimos un manifiesto de Caja Negra y la frase final fue: el futuro es colectivo. Uf, caso. Yo creo que lapidaria. Totalmente de acuerdo. No obstante, no ignoremos que sí es una batalla, o sea, sí es una lucha en contra de la dinámica o de la fuerza planetaria, digamos, que va hacia el individualismo más feroz, hacia sé tu propia marca, sé tú. No tenemos esta comparación constante. Bueno, nuestro Instagram podría ser también un poco un parte del manifiesto, ¿no? Es un Instagram muy, pues, que se muestra de una forma muy sobria, que pretende muy poco más que anunciar de alguna forma los eventos, ¿no? O sea, como que en general ahí hay una línea que va un poco en contra de ese status quo, de esa forma de funcionar, que ya es eso, una fuerza, algo superior a nosotros y que incluso nos hace cuestionarnos a nosotros mismos cuando no estamos en esa ola o en esa dinámica. Entonces, no deja de ser una lucha, no deja de ser una batalla, apostar por lo colectivo, apostar por lo asambleario, apostar por la puesta en común y por aunar un poco ideas o filosofías. Es complicado hoy en día y es algo revolucionario en parte, ¿no? No lo vamos a negar. Yo creo que simplemente es que nos gustan los retos y lo complicado. Ya está. Que aparte también de ser un reto y tal, yo lo veo como una consecuencia. En el sentido de que a lo mejor en lo más personal de nuestras vidas, a lo mejor lo que es este sistema tan individualista no nos ha aportado nada. Y entonces estamos empezando a abrir puertas que en otros mecanismos y en otros... ¿Cómo se dice? En otro... es que no sé cómo... Ay, no me sale. En otros contextos no puedes tener estas herramientas y al fin y al cabo ha sido como... Cada uno con su idea o no y tal, pero se nos ha empujado indirectamente a ir por esa línea y nos ha funcionado. Yo creo que eso también es como... Aparte de hablar de apostar, yo no sé qué, no cuánto, es el futuro, porque es que como no nos juntemos, pues... Bueno, estamos fuera, y se está viendo y poquito más. Ole, ahí muy bien dicho todo, qué bien habláis. Nada, pues hagamos un repaso. Ahora está sonando otra vez Antropomorfos en Barrotes de Oro. Nos vamos a despedir luego con un track de Batagaika. ¿Qué próximos eventos, qué próximos anuncios, teniendo en cuenta que esto va a salir ahora próximamente, queréis promocionar o en qué colaboración estáis metidos que se pueda mencionar? Ahora pronto tenemos el 4 de octubre en Sala Trax. Vamos a tener una noche, yo creo que con lo clásico de Caja Negra. Full crew con toda la familia. Entonces dejamos a todos invitadísimos porque estamos pretendiendo hacer algo muy guapo, a ver si podemos crear una fiesta que se mantenga y que a la gente le interese y que lleve la idea de nosotros. Yo me estoy desplazando muchísimo en el tiempo, pero es que personalmente me hace una ilusión terrible tener una fecha en una sala en San Valentín. Tú sabes lo que podemos destruir, amor romántico, increíble, vamos, la mejor temática que te puedes encontrar. Vale, 14 de febrero de 2025 también estará Colectivo Caja Negra, ¿dónde? También en la Trax, ya la tiene agendado. ¿Alguna cosa más? Sí, la verdad vamos a dejar solamente la fecha de la Trax porque tenemos que organizar ciertas cosillas para octubre, noviembre, pero se vienen muchas cosas y lo que dijimos anteriormente, estamos súper abiertos a ideas, a promociones, a colaboraciones, a todo, entonces que no dé miedo, que no crean que somos tan herméticos, sino que para adelante, ¿sabes? Que... Sí, yo creo que no estoy segura si hemos pasado por encima de esto o no, pero bueno, el curso pasado, otra vez hablando de cursos, el curso pasado lo terminamos con un par de exposiciones, bueno, una directamente de Caja Negra y otra en la que estaban implicados dos artistas que están aquí ahora mismo también, exposiciones artísticas, estamos hablando de una exposición en una sala, pues con nuestros cuadros, esculturas, otros artistas que colaboran. Creo que la idea común, la idea o el objetivo un poco común en lo que sí tenemos claro en el colectivo es ir un poco en esa dirección, por lo que también podéis esperar un poco, pues eso, exposiciones artísticas, y si hay artistas plásticos interesados en exponer sus obras con nosotros, pues que nos contacten. Ole, ahí tiene buena pinta. ¿Alguna cosilla más, alguna aportación más? Pandora 6. También, claro, no dejamos ni de coña de lado nuestro gran evento, ¿no? El Pandora 6 se está macerando poquito a poco, ya estamos hablando con artistas que se vengan a colaborar con nosotros, tanto nacionalmente como de aquí de Granada, porque siempre nos encantará darle bombo al rejunte de la cultura y el arte autóctono, ¿no? Pero eso, el Pandora 6 también está ahí negociando un espacio que se adecue a la magnitud de lo que queremos hacer para la sexta edición. Ole, ahí suena potente, que hay Colectivo Caja Negra para rato, parece. Tú eras. Pues nada, os agradezco la visita y ha estado una charla muy interesante, la verdad. Os deseo mucha suerte para estos años venideros. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con un track de Batagaika y este track que suena está producido por Demasi, Antropomorfos en Barrote de Oro, seguid a Colectivo Caja Negra y ya os los encontraréis donde tenga que ser. Gracias. Talento malgastado. Esto ha sido Talento Malgastado, acompañados de Colectivo Caja Negra. Recuerda que estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Este track con el que nos despedimos se llama Gusano de Oro, de Batagaika, miembro de Colectivo Caja Negra. Hasta la semana que viene. ojos a mi versión primitiva. Fugitiva de mí misma, a la expectativa de lo infuso o el abismo. Carisma insólito, este indómito espejismo. Cosa más triste en la vida que el talento malgastado.